El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Llegó, llegó, llegó! La hora de compartir K-Pop y más K-Pop. ¡Llegó, llegó, llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un placer enorme estar un sábado más acá junto a ustedes a través de los 940 AM en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Volvió. Primero Ecuador. Made in Ecuador. Bueno, y ahora sí estamos con nuestro amigo Daniel en la consola. La semana pasada, para todas aquellas personas que no pudieron responder nuestra pregunta, era simplemente quién estaba encargado de las teclas la semana pasada. Y nadie me respondió. Entonces, bienvenidos acá a este espacio de su mundo K-Pop, del Compartiendo K-Pop. Hoy vamos a tener música, más música, así que puedes empezar a pedir tus canciones favoritas a través de nuestra página del King Dancing World. Puedes llamarnos a través del 2220-966 o te puedes comunicar con nosotros también mediante las redes sociales, como ya lo dije hace un momentito. Y para rematar, te puedes conectar con nosotros vía online a través del www.casadelacultura.gov.es/player/. En este momento está sonando en vivo todo lo que tiene que ver con nuestro mundo K-Pop, el Compartiendo K-Pop y más K-Pop. Don't want to Bueno, veníamos escuchando hace unos instantes a Xinhua. Tenemos que decirles que próximamente su Phantom nos estará visitando aquí, acá en nuestro estudio. Pero lo que yo quiero decirles es que no se desconecten de nosotros. Pueden escribirnos a través de la página del K-Dancing Board. Escríbenos, déjanos tu comentario, danos tu sugerencia. Pide tu canción favorita. Estamos aquí para complacerte. Hoy, día de complacencia, sábado de complacencia, ¿no es cierto? Vamos a hacer tarde de dobles, ¿sí? Así que pide tu doble. ¿Qué doble quisieras escuchar? ¿Quisieras escuchar New Generation? ¿Quieres escuchar BTS? ¿Quieres escuchar Big Bang? ¿Qué quieres escuchar? Pide tu doble. Pídelo, anímate. Escríbenos a través de la página del Kane Dancing World o tan solo marque el 2220-966 y aquí estamos en tarde de dobles para complacerte. Mientras tanto, queremos decirles que es un placer estar con ustedes toda la tarde y tenemos que compartir también unos saluditos. Queremos saludar a Baos y K-Pop. Justamente estamos conversando con ella, con Irene, quien nos va a ayudar a ver si es que damos unos premios. Vamos a ver si es que conversamos por ahí, Irene. Muchísimas gracias por sumarte acá a nuestro mundo K-Dancing World, por sumarte a nuestro mundo K-Pop, por sumarte a compartir nuestro mundo K-Pop. Así que ya saben, próximamente en unos días más estaremos hablando con Baos y K-Pop. Ya vamos a ver si es que podemos hacer de alguna manera un enlace con Irene para conversar un ratito. Sería chévere, ¿no? Hacer un enlace, pero mientras tanto, Baos y K-Pop simplemente está algo de todo lo que tiene que ver con la cosmética coreana aquí en el país, ¿no es cierto? Todo, también ropa, que también es... ¿Qué también sabe? ¿Qué también es? Zapatos, ¿qué más? Eso también, de todo lo que quieras y todo lo que buscas del mundo o de la cosmética coreana y de la ropa coreana y de todo lo que tiene que ver con el mundo de Corea, lo puedes encontrar en Baos y K-Pop. Los puedes encontrar en el Facebook así, ¿no? Baos y con Z, B de burro grande, ¿no es cierto? La B labial. Y lo encuentras ahí, Baos y pones Baos y espacio K-Pop y ahí los encuentras, ahí puedes hacer tu pedido, ellos hacen pedidos. Y pregúntales sin compromiso qué es lo que más te gusta y ellos estarán gustosos de atenderte y decirte el precio y cómo pueden hacer para que tú lo puedas tener en tus manos. Muchísimas gracias, Irene, nuevamente por compartir con nosotros. Y recuerda que estamos en una tarde de dobles. Estamos tarde de dobles y seguiremos aquí en Compartiendo K-Pop. I know, 이제와 don't fight at the moment of the happy ending. 비운듯 땅이 굳어지듯이 잠시 아픔을 견뎌내면 반드시 나 대신 널 더 웃게 해줄 수 있는 사람을 만날 수 있게 될 거니까 I got to say goodbye right now. 한없이 끌어안고 있던 널 놔야 해. 난 나 Tarde de dobles, pide tu canción, estamos aquí para complacerte. Estamos hablando hace ratito con Irene de Baosi K-Pop y le estamos haciendo que se anime, que nos llame. Irene, llámanos para hacer una venta loca aquí mismo, vamos a hacer una venta loca. Tengo un interesado que está arrarrao ese olor, así que puedes comunicarte, ¿no es cierto, Daniel? Esa es la actitud, dice. Ya estaba ventilando por aquí. pero no se preocupen, estamos aquí para complacerlos. Pídeme tu canción, pide tu canción. Vamos a complacer en estos minutitos, vamos a complacer a Jessica, ¿no es cierto? Jessica Daniela es una de nuestras seguidoras, de hecho es una de las personas que siempre se comunica con nosotros. Y me parece, si no estoy equivocado, tenía 10 años, 10 u 11 años, y se ganó un premio ya hace un tiempito atrás, me parece que un mes y medio más o menos. Se ganó un premio y desde ahí ella dijo que nos dio a escuchar. Les gustó cómo estábamos haciendo nuestro espacio. También estábamos comunicándonos con la líder del fandom, que lastimosamente creo que se perdieron, todavía no llegan. Así que ya vamos a llamar al EQ911 para que nos ayude a encontrarlas. Sí, entonces, Ale, ¿no es cierto? Mi querida Ale, porfa, si puedes, comunícate con nosotros, es importante hablar contigo. Realmente los estamos esperando a ustedes, pero mientras tanto, aprovechen. Simplemente pidan tu canción, comenten cada una de las publicaciones de las publicaciones que aparecen en Kane Dancing World, y simplemente pides tu canción, pide tu doble y nosotros estaremos dispuestos a complacerte. Dice que se va a comunicar con nosotros vía Skype. Claro, podemos comunicarnos y le podemos poner por el celular, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Ya dale, Alex. Nosotros podemos comunicarnos contigo vía Skype. Estamos listitos para comunicarnos contigo. ¿Te parece bien si lo hacemos? ¿Te parece bien si lo hacemos después de la pausa? Alexita, si nos estás escuchando, porfa, escríbenos o nos conectamos vía Skype. Nos conectamos después de la pausa, después de la canción que vamos a complacer. Después vamos a la pausa y enseguida yo te escribo para que tú te comuniques con nosotros y nos hablamos vía Skype. Sí, mientras tanto, déjeme complacer a mi querida fan de K-Dancing World y a nuestra querida fan de Compartiendo K-Pop. Déjenme decirle que le vamos a complacer con su canción. Ella nos ha pedido Heart Attack de AOA. Sí, ¿no? AOA. Es que se ponen nombres que parecen tan... Me parecen trabalenguas, ¿no es cierto? Entonces ya, pues uno también se traba. Así que vamos a complacernos a nuestra querida amiga Jessica Daniela. Esta canción suena así. Sí, se me salió a locutor de DJ. Vamos, regresamos enseguida. Yeah.

escuchando. Sigue compartiendo K-Pop y más K-Pop. Bueno, bueno, volvemos después de esta pausa. Mi querida Alex, estamos tratando de comunicarnos contigo, no sé qué está pasando, pero mientras tanto vamos a seguir insistiendo para poder encontrarnos contigo a través de los 940 AM o si no a través de nuestra radio online en www.casadelacultura.gov.es/playerslash. Danos un ratito, mi querida Alex, estamos abriendo nosotros también nuestro Skype para ver si nos podemos comunicar contigo mediante las redes sociales. Mientras tanto, vamos a ver si es que tenemos un poco más de música, ¿les parece? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir conectándonos contigo. Mientras tanto, tú pide tu doble. ¿Qué quieres escuchar? Pídenos, escríbenos a través de nuestra página, el Free Dancing World. Vamos, el 2, estamos en el 2-2-2-2, tarde de 2, 2-1, Nikkei Combo. Volvemos. ¡No te lo creo! Tú no, mi tatuaje. Seguimos en tarde de 2x1, ¿no es cierto? 2x1 hecho combo. Pide tu canción. Nosotros estamos aquí para complacerte. Queremos enviar un gran saludo a todas las personas que nos han pedido. Queremos canciones. Queremos agradecerle a Candy, que se agregó a nuestra red de amigos y nos pidió justamente la canción que estaba sonando en este momento. Candy, espero haber complacido tu petición musical, y ya sabes, aquí estamos para complacerte. Recuerda que puedes simplemente comunicarte con nosotros escribiéndonos a través del Kane Dancing Board y simplemente pide tu canción y nosotros estaremos... ¿No es cierto? ¿Sí escuchaste? Terrible, ¿no? Queremos comunicarnos con Alexita, con Alexandra, pero lastimosamente no podemos hacerlo en este momento. No sé qué está pasando. Realmente está... No se conecta, estamos intentando. Queremos saludar a Diana Beltrán, a Michelle Valles, que están dando like y más like a nuestra página, el King Dancing World Ecuador. Simplemente búscanos King Dancing World Ecuador y ahí estaremos listos para poder comunicarnos contigo. ¿No es cierto? Mientras tanto, vamos a seguir complaciendo, vamos a seguir preguntando, ¿no es cierto? ¿Qué te gustaría escuchar? Pídenos, nos quedan pocos minutos, 15 minutos más. Simplemente 15 minutos más y estaremos terminando el programa de hoy. Mientras tanto, estamos también diciéndole a Irene que por favor se comunique con nosotros. Anímate, Irene, no comemos, no mordemos, ¿no es cierto? Sí, pero ¿qué tal si seguimos con algo más de música para seguir compartiendo junto a ustedes? Alexandra, tenemos que ver la forma de comunicarnos contigo. Lamentablemente no sé qué pasa, no se conecta ni el Face ni el Skype. Ya vamos a seguir intentando. Vamos a intentar llamarte por WhatsApp. O si no, tal vez si nos puedes enviar por WhatsApp un mensaje hablado, ¿no es cierto? Que nos enviamos un mensaje hablado y de esa manera también podemos escucharte y podemos compartir contigo un ratito. Vamos a pedirle al Alex que se comunique con nosotros a través de un mensaje hablado, a través del WhatsApp. Y si nos tienes agregados, simplemente grábanos un mensaje por ahí. Lastimosamente la comunicación se nos ha hecho nula contigo. Y por el Skype ya lo intentamos, pero no responde. Estamos ahí, aló, y nada que ver. Mientras tanto, comunícate con nosotros a través del 2220-966. Les repito, el 2220-966, aquí en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 AM. Puedes escucharnos también online a través del www.casadelacultura.gov.es/player/, y ahí simple y sencillamente nosotros estaremos gustosos de ponerte tu canción, ¿no es cierto? Estamos aquí para complacerte, estamos aquí para ponerte K-pop y más K-pop. Vamos a seguir sonando. Where'd you go? Bueno, volvemos. Lastimosamente, mi querida Alexita, no podemos comunicarnos contigo, no sé qué está pasando. Lastimosamente, muy lastimosamente, nos hubiese gustado muchísimo contactarnos contigo y hablar contigo para poder transmitir todo lo que lamentablemente no pudimos hacerlo. Queremos enviar también un saludo a quienes se han comunicado con nosotros, a Abigail K., JC, queremos a Yulisa Yasmín, a Diana Beltrán, a Michelle Valles, a la Vivi Bisuete, a la Gabriela Cumbal, a la Jessie James, que la semana pasada estuvo con nosotros, y un fraternal saludo, también a Jessica Daniela, a Nikki Kerley también, que se han comunicado con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias. También quiero mandar un saludo también desde Puerto Rico, en el Valle, nomás así, pensé que era de la ciudad de Puerto Rico, no, mentira, es simplemente a mi querida Diana Liz Sayay, es una compañera mía de estos días de estudio. Muchísimas gracias, Diani, por comunicarte, por conocernos, por conectarte con nosotros. Y también pues te podemos decir que si es que quieres comunicarte con nosotros, simplemente tienes que marcar el 2220-966 o simplemente escribirnos aquí a través de la página del K-Dancing World Ecuador y ahí nos puedes poner lo que quieras escuchar. Nosotros gustosos de complacerte. Mi estimado Daniel, se nos está acabando el tiempo, ¿no es cierto? Sí, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer enorme comunicarnos con ustedes. Ha sido un placer enorme estar una tarde más de sábado junto a ustedes. Ya saben, si es que quieren comunicarse con nosotros, si es que quieren interactuar con nosotros, simplemente nos escriben a través del Kane Dancing World Ecuador. Ahí nos pueden poner sus sugerencias. ¿Sí? Dice la Alex Viteri. A ver, ya no sé qué hacer. Vamos viendo. Te lo voy a enviar, dice ya. Listo, Alex, dale una, que tenemos exactamente 2 minutitos para poder comunicarnos contigo, ¿no es cierto? 2 minutitos, casi uno ya. Sí, dale, si ojalá nos salga, dale, te esperamos 1 minutito. Lastimosamente el tiempo en radio es cortísimo y ese segundero ya se acaba. El Daniel dice que lamentablemente no podemos comunicarnos contigo, mi querida Alex, una pena, realmente es una pena no poder conversar contigo, aunque sea por mensaje hablado de WhatsApp. Lastimosamente tampoco tus delegadas llegaron el día de hoy, no sabemos qué sucedió, ¿no es cierto? ¡Listo! Mi estimado Daniel, vamos con una canción más, nos despedimos en esta noche. Ya noche, ¿no? Nosotros empezamos a las 6 y ahora son ya casi las 19 horas 7 de la noche. Un gustazo, un placer enorme estar con ustedes aquí en los 9:40 AM. Les decimos que Compartiendo K-Pop terminó. Nos vemos el próximo sábado. No te olvides, a partir de las 18 horas. ¡Chau! Go ahead.